Bueno, es un audio muy extraño. En realidad, busqué en mis notas el año 2020 en la cuarentena y encontré sobre todo muchas notas de voz, fragmentos de letras, de canciones que estaba haciendo, construyendo, melodías. Y encontré esta que me llamó mucho la atención porque fue una noche en la que sonó toda la noche, desde por la tarde del día anterior, una alarma al frente de mi casa y no me dejó dormir en toda la noche. Entonces hice este audio en ese momento, no lo recordaba, y lo hice fue justamente como para ir a hacer un reclamo. Entonces estaba muy molesto, la voz se escuchaba molesto, y fui a reclamar al lugar donde la alarma había estado activada todo el tiempo, y me pareció muy particular escucharme ahí, como con ese acento, con esa fuerza, que es muy raro, porque yo cuando me grabo no me escucho de esa forma. Y bueno, eso es todo, la alarma y sonó toda la noche, entonces estaba muy bravo, muy aburrido. Eso es.